tarde ya te vas. El tren se va a marchar. Llorando hoy me dejas para siempre. Las rosas que compré con rabia las tiré, perdido como un niño entre la gente. El cielo se nubló cuando dijiste adiós. Está lloviendo aquí en mi corazón. Dando vuelta en mí.